damos la bienvenida ya a nuestra revista de arte y literatura al compañero poeta, escritor, dibujante, profesor Juan Carlos de Sancho. Buenas tardes, buenos días, buenas noches. Todo junto. Buenas eternidades. Oye, Juan Carlos, teníamos muchas ganas de tenerte con nosotros para echar esa cometa al vuelo. Uh-huh. Estamos en pleno verano. En pleno verano, sí. Estamos hablando contigo por vía telefónica para que nuestros radioyentes nos ubiquen. Estamos llamando a la ciudad de Telde. Ajá. En el corazón de Gran Canaria. Uh-huh. Y vamos a tener oportunidad de hablar contigo sobre la insularidad. A mí me gustaría comenzar la entrevista, ya hemos hecho mención a los diversos libros que forman parte de tu itinerario biográfico, por decirlo de alguna forma. Ajá. Desde la fiesta del desierto, con ese premio Ciudad de la Laguna en los años 80. Sí, sí, 85. Hasta unos cuantos ya. Sí. Hasta un libro que a mí me encanta, que me gustaría mucho que los lectores se hicieran con él, no solo por los dibujos de Lucas de Sá, sino por ese entramado casi espiritual de escritores canarios que tú haces llegar hasta el Confital, que es ese espacio ya no tan idílico de la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria. Ajá. El libro, que además tiene un subtítulo muy recurrente, Ningún pájaro vuela donde el aire no existe. Bueno, Juan Carlos, vamos a ir por partes. Ya te digo, a mí me encantaría, en fin, tocar casi todas las partes de tus libros, pero me gustaría empezar con una frase precisamente que hemos tomado de un texto tuyo, una selección en La Máquina del Tiempo, Las Unidades Fugaces. Uh-huh. Donde nos dices que todos los lugares del mundo son linternas de memoria donde habita una parte de la luz. Todas las estaciones son repeticiones naturales que nos informan sobre un caos preciso y ordenado. Todos los nombres son tuberías subterráneas que aún no terminan de dar con la superficie. Exacto. Sí. Oye, cuéntanos, ¿cómo empezó la génesis de tu impulso literario? ¿Dónde se ubica ese Juan Carlos de Sancho? Que se pone a escribir. Mira, yo recuerdo, yo soy un niño de barrio, del barrio de Las Chumberas, que es un barrio obrero. Uh-huh. Y bueno, nací accidentalmente en el barrio de Vegueta, que no es un barrio obrero precisamente. Pero yo recuerdo que cuando me asomaba a la ventana de mi bloque, veía a mis amigos jugando, pero veía otras cosas, ¿no? Me imaginaba a veces que qué pasaría si, a veces lo he dicho en otras entrevistas, pero hace ya tiempo, ¿no? ¿Qué pasaría si la pelota con la que jugábamos, alguien le diera un taponazo, como decíamos en aquella época, y no volviera más, ¿no? Y a veces me quedaba un poco así mirando al aire, ¿no? Yo jugaba al fútbol con mi hermano Javier, y él me decía, ¿pero qué te pasa? Y yo, no lo sé, me despistaba, ¿no? De pronto me iba al otro lugar, que es la literatura. Y recuerdo que el primer artículo que publiqué en el periódico, sin que se lo dijera mi padre, fue un artículo sobre la guerra del Vietnam. Yo tenía 13 años y lo publiqué en el Eco de Canarias. Recuerdo que vi aquellas fotos de niños quemados por el napalm, ¿no? Y me llamó tanto la atención, me produjo tanto dolor, que inmediatamente me fui a una máquina que mi padre tenía allí y escribí un artículo y lo envié. Y entonces resulta que, bueno, mi padre trabajaba en una oficina y de repente me llamaba por teléfono que era aquello, ¿no? Y yo le decía, no lo sé, es que me ha salido, ¿no? Además tuve la suerte, entre comillas, de que me respondió el director del periódico y entonces mi padre recortó el artículo y, bueno, en todo el barrio, mi hijo el escritor, yo me quedaba colorado como un tomate, ¿no? Porque yo en realidad escribía por impulso, por indignación, porque busqué en la palabra la manera de expresar ese sentimiento. Yo creo que fue ese el principio. Uh-huh. Y mi padre, ¿no?, que yo creo que fue el que me dio esa bendición, ¿no? Él murió muy pronto, a los 42 años, pero creo que fue el que me dijo, sigue para adelante, ¿no? Oye, Juan Carlos, tú eres hijo de una ciudad atlántica. Sí. Como Las Palmas de Gran Canaria, como decías ahora mismito. Sí. Y ocurre que ha habido una tradición poética de las muchas que han habido en Canarias, con una proyección imparable que fue el modernismo, sí, donde había mucha salitre, donde había mucho mar, sí, pero también había lo que decía Alonso Quesada, ¿no? Uh-huh. Los montes de fuego de ese interior. Uh-huh. De Gran Canaria. Sí. ¿Tú eres de hacia adentro o de hacia afuera? ¿Poeta de mar o poeta de isla adentro? Yo creo que Yo creo que, fíjate, ahora mismo acabo de terminar una antología de poetas canarios del siglo XX para una editorial de México. Y repasando toda la poesía de Domingo Rivero, la de Alonso Quesada, de Tomás Morales, esa época que tú me estás nombrando, ¿no? Ese modernismo que tiene connotaciones con Rubén Darío. Yo creo que una de las cosas que más me gustó es ver cómo aquellos hombres, aquellas mujeres de aquella época reaccionaron ante un aislamiento a través de la palabra. Eran isleños en su forma de sentir, en su forma de trascender, en su forma de recibir los barcos también, en su forma de mirar. Pero curiosamente, fíjate que Alonso Quesada y Tomás Morales, aunque eran casi primos hermanos de pueblos aledaños, ¿no? Cada uno tenía una manera diferente. Uno era como más simbólico, uno era como más, le gustaba más la epopeya, aunque también le gustaba el interior del puerto, la vida cotidiana, y el otro era quizás como más sufrido, más para adentro, pero al mismo tiempo muy observador de lo que venía, de lo que llegaba. Por ejemplo, hay un relato de Alonso Quesada, de un nipón, que él lo relata de una forma muy humorística, donde dice, ahí viene el nipón vadeándose a través de la farola, y llega blanco, y decía Alonso Quesada, no recuerdo si es así el texto real, ¿no? Y decía, no, dice, probablemente esté blanco no es porque beba vino tinto, sino porque bebe vino blanco. Está bien. Y a mí, esa forma de mirar en la distancia, estando y no estando, ¿sabes? Esa forma filosófica de ver, porque yo pienso que la poesía canaria es muy filosófica, casi toda la literatura canaria, a lo mejor no han habido filósofos, pero sí la poesía creo yo que tiene mucho de eso. Entonces, en ese sentido, yo me veo como un periscopio, ¿no?, en una isla, mirando para adentro y viendo lo que llega. Oye, Juan Carlos, vemos que, bueno, nos adentraremos en varios de tus libros, como hemos prometido. Ajá. Además, algunos de ellos traducidos, sí, al portugués. Pero veo que con tu última tendencia a agrupar poetas canarios para editar fuera, como sí, fue esa antología maravillosa de La Máquina del Tiempo, nos estamos adelantando a los acontecimientos, pero hay que decirlo, está bien, de 30 poetas canarios en Buenos Aires, sí, ahora estás con México, sí, veo que Juan Carlos, además de escritor, además de guionista, de dibujante, es antes que nada lector. Sí, lector y difusor, porque yo creo que la literatura, la buena literatura, tiene que ver también con montar un bar al lado del otro, ¿no? El que tú montes un bar al lado del otro significa que no vas a perder clientela, al contrario, el va a venir más gente a pasear por el lugar. Entonces a mí me gusta cada cierto tiempo reunir a un grupo de escritores y lanzarlos fuera, porque es como un boomerang, tú los lanzas y en ese viaje de ida y vuelta, pues se crean movimientos o corrientes de simpatía, como diría Thomas Mann. Fíjate tú que Thomas Mann hablaba que los libros tienen su suerte, porque generan, algunos libros tienen más suerte que otros porque generan una corriente de simpatía, decía Thomas Mann. Entonces, esa corriente de simpatía se puede dar o no. Entonces a mí me gusta provocarla, provocarla haciendo cosas, unificar, ¿no? Unificar, pero no en tendencia, sino en esas ganas de hacer cosas colectivas. Que aquí en Canarias siempre ha habido un poco esa dispersión. Entonces hay una definición de archipiélago que dice que archipiélago es un conjunto de territorios unidos por aquello que los separa, que es el mar, pero también por la individualidad, por la isla que somos todos. A mí me ha gustado mucho leer la literatura de aquí y la verdad que me he quedado impresionado. Los mexicanos han quedado alucinando con el nivel literario que tenemos. De verdad que es algo impresionante, que es algo que también hace que nos respeten como pueblo y como una manera de entender la vida que tenemos los isleños. Oye, una cosa, tú te fuiste a Madrid, sí, como muchos otros escritores canarios también. Uh-huh. Estuviste allá a finales de los años 80, estuviste haciendo, bueno, trabajos de dibujante de tiras cómicas, reportero del grupo Press, sí, en tu función creativa. Sí. Pero, ¿cómo te sentiste allá en Madrid? ¿Echaste de menos las islas a bote pronto? Sí, las sentía, pero me acuerdo que mi abuela me decía que el pez que no sale del agua no sabe que está en el agua, ¿no? Y entonces yo tenía ganas también de tomar un poco de distancia, sentirme fuera de ver las cosas coger el periscopio y llevarme al otro lado para ver la isla desde fuera. Porque a veces, fíjate, cuando tienes el reloj puesto mucho tiempo ya no lo notas. En cambio, cuando te vas, empiezas a ver cosas, lo que los portugueses llaman la saudade, la nostalgia. Yo necesitaba verme fuera porque yo estaba muy metido en muchas circunstancias literarias, de editor, de conferenciante, cogía barcos y me iba a Tenerife a reunirme con los poetas de Tenerife, luego me iba a Lanzarote, luego iba para acá, y yo era como, había perdido un poco el norte, ¿no? Y yo tenía necesidad de aislarme, como no me podía ir al Himalaya, pues no tenía dinero, me fui a Madrid. Necesitaba vivir una época de budista pobre, porque claro, no te creas que, hubo gente que me decía, oye, ¿qué pasa? ¿Llevas una vida de bohemio? Y yo, mira, bohemio era Buñuel, era Picasso y era Lorca porque sus padres eran notarios, tenían dinero y les pagaban la bohemia. Yo no, yo tuve que vender publicidad, trabajar de redactor haciendo reportajes y tal, y verme solo ante el peligro en una gran ciudad. Y en ese sentido pues aprendí muchas cosas que ahora al volver hace 12 años, pues las aplico aquí en la isla, ¿no? En mi lugar, y lo lanzo también. Aprendí una serie de gestiones que a veces los isleños somos un poco apocados o no sabemos ver la verdadera capacidad que tenemos de difusión de nuestra cultura. Entonces, gracias a esa estancia allí, yo aprendí a moverme por el mundo, ¿no? Y gracias a eso he viajado y no he tenido ese temor que tenía quizás cuando estaba aquí. O sea que fue un viaje de ida y vuelta que me resultó muy, muy enriquecedor, Samir. Bueno, decías que estabas muy imbuido en los quehaceres cotidianos de la actividad literaria entre islas. Hay que decir que has sido cofundador de la revista de literatura y artes Punta y Palo y director de la misma editorial. Sí. Y además también tienes ahí al rinoceronte de Durero como un hijo tuyo. Sí. Y cuéntanos entonces, estando en Madrid, sí, aquella anécdota que queremos que nuestros radioyentes tengan de primera mano, esa pedazo de entrevista que todavía guardas en un cajón, sí, a un señor argentino, nacido en Bruselas, para más señas, que se llama Julio Cortázar. Cuéntanos algo sobre esa experiencia, que yo creo que fue tal vez un detonante, como tenemos este programa tan jazzístico, sí, de tu propia personalidad. Sí, yo siempre busqué a aquel niño que protestó en un barrio obrero contra la guerra del Vietnam. Yo todavía no tenía, cuando era tan pibe, no tenía conciencia de cuál era la función de la literatura, pero sí sentía compasión por los que no tenían voz ni voto, ¿no? Pero era algo natural y siempre lo he mantenido, ese compromiso, creo, ¿no? Humildemente, en la medida de mis posibilidades, ¿no? Es decir, dedicarme a la literatura, pero en la medida que pueda, dentro de una posición de izquierdas, por supuesto, humanista, que es el lado donde yo me he sentido siempre más cercano, pues protestar por lo que me parece injusto. Y figuras como Manuel Vázquez Montalbán o Julio Cortázar o Saramago, que tenían esa doble dimensión, siempre me atrajeron. Y entonces Julio Cortázar daba una conferencia en el Centro Cultural de la Villa de Madrid en el año 81, y yo estaba allí por Madrid y dije, bueno, voy a entrevistarlo para Puente Palo. Y llamé a un colega y fotógrafo, le dije, venga, vamos a entrevistarlo. Y yo, pero tío, que no te va a hacer caso, que esto es una revista. Y yo ya lo sé, que es una revista pequeña de una isla, pero da igual, vamos a entrevistarlo. Entonces me gasté la cara. Allí estaba, curiosamente, en la conferencia Fernando Sagaceta, que me echó un cabito en aquella época, y hay que agradecérselo, porque Julio Cortázar estaba dando una conferencia sobre cómo las palabras dignidad, libertad, democracia, habían perdido su significado real porque la habían secuestrado su significado, ¿no? Los pueblos donde habían dictaduras, por ejemplo, había un centro en Uruguay que se llamaba Libertad y era un centro de detención y exterminio, ¿no? Y entonces él ponía esos ejemplos. A mí y aquello me yo qué sé, me emocionaba. Entonces me acerqué a él y le dije que por favor si me daba una entrevista. Entonces me dijo, pero tú quién eres, ¿no? Entonces yo le dije, no, yo soy un escritor de una república bananera, se lo dije así, yo vivo en una república bananera donde nada más que se habla de fútbol y de vela latina, ¿no? Y me gustaría que me consideras una entrevista. Y recuerdo que Julio Cortázar me puso la mano encima y yo no era Harry Potter, ni lo conocía, pero en aquel momento me convertí en Harry Potter, me tocó, ¿no? Entonces me dijo que le enviara la entrevista al Centro Cultural de Derechos Humanos de Argentina en Madrid. Bueno, entonces ya yo me fui, hablé con su mujer, Carol Duro, me dijo que no me preocupara, que sí, como que más o menos como que nos habíamos caído bien. Y nada, y al final, pues, yo me olvidé de la entrevista. Dentro de ese concepto de acercarme a esos escritores, como te dije antes, que reflejaran ese sueño de niño que yo tenía, ¿no? De luchar políticamente por la cultura y por la sociedad y al mismo tiempo ser escritor. Bueno, pues al final yo vivía en Madrid y estaba allí ese año. Yo hice, desgraciadamente, la mili. Todavía no había la objeción, pero si yo lo llego a saber un año más, lo hubiera hecho, ¿no? Pero bueno, aproveché la circunstancia y al cabo de 3 o 4 meses me mandaron un paquete de París y a mi amigo Alfonso Palazón, que compartíamos piso, me dijo que yo tenía una visita de París en la habitación y yo me quedé asombrado cuando vi en la mesa de noche un paquete dirigido a mí desde la Juven Martel de París, que era la casa de Julio Cortázar, donde él me contestaba en un cassette a todas las preguntas, casi 50 que yo le hice en aquella época, que tenía 25 años y la verdad que todavía era un, yo qué sé, era un alma en pena todavía de la literatura, ¿no? Pero yo dije, bueno, esto es increíble. Y en ese momento, bueno, yo dije, ¡guau, qué impresionante! Porque a la vuelta se la publiqué en Puente Palo y ¡guau! Se abrió de nuevo gente que a lo mejor no creía en cosas, empezó a tener más confianza en nosotros y se abrieron las perspectivas. Cuando murió, me acuerdo que le escribí un artículo, lo titulé Julio Cortázar era un hombre alto y bueno. Era alto y bueno, a mí me pareció que era una buena persona. Y fíjate que creo que Séneca dice que ser bueno es muy difícil, es más difícil que ser malo. Tienes que poner en marcha muchas estrategias interiores para no enfadarte. Ha sido, yo creo que una anécdota con su toque radiofónico, sí, muy muy recurrente. Y además que estoy seguro que quienes nos escuchen desde otras repúblicas, sí, seguramente se quedarán con esa imagen del Juan Carlos de Sancho veinteañero, sí, recibiendo el paquetico desde París de Julio. Sí, me pareció algo impresionante. Yo decía, pero bueno, qué calidad humana, ¿no? Que sobre todo, ¿no? Eso fue lo que más me impresionó de él, ¿no? Es decir, como esos grandes personajes de la historia en general, ¿no? Como fue Julio Cortázar, pues que tuviese ese detalle con una revista que, bueno, era una revista muy digna, pero que tampoco teníamos grandes perspectivas en aquel momento, ¿no? Sino cumplir la labor de promocionar la literatura de los jóvenes escritores de las islas. Me pareció un detalle que todavía lo pienso y no me lo creo, Samir. Bueno, desde luego, yo pienso que ahora que tú te dediques a hacer antologías de poesía canaria y de llevarlas hacia afuera, sí, veo también ahí una inquietud de Cronopio. Claro. Sigue siendo ese muchacho en el fondo, ¿eh? Ah, no, por supuesto. Porque se ve que tiene siempre esa energía provocativa. Ah, claro. Y internacionalista además, ¿no? De sacar, claro, hacia adelante, sí, las cosas del terruño y, sí, no quedarte precisamente haciendo apologías del ombligo, ¿no? No, porque muchas veces hay hasta grupos y partidos políticos que hablan de cultura canaria, pero luego se pasan el tiempo esperando a hacerla, ¿no? Entonces yo creo que hay que hacerla. Yo también viví en Valencia porque quise conocer la cultura mediterránea y ellos tenían una frase que me gustaba mucho, Samir, que era pensat y fat, ¿no? Piensa y hazlo. No, y aquí a lo mejor hacemos un asadero. ¿Y quién va ahí? ¿Y quién lleva las chuletas? No sé. Y a veces estamos esperando que las traiga el de siempre, porque cuando hacemos un asadero siempre hay uno que se encarga de traer. Entonces tenemos, creo yo, que hay que recuperar un cierto sentido de tribu, de colectividad, de hacer cosas en como los huelguistas del metro, ¿no? De Madrid, paralizar o cambiar las cosas en colectividad. Es muy complicado dentro del mundo de la literatura porque somos bastante individualistas. Pero yo creo que ese niño del barrio de las Chumberas todavía está cabreado, en el buen sentido de la palabra. O sea, como que si hay una cosa que no me gusta, protesto, pero no me quejo, porque últimamente le mando los emails a los amigos. Quejarse es la ruina, es mi frase, ¿no? Si te quedas ahí, no movilizas ningún tipo de actividad. Oye, pues estamos hablando con Juan Carlos de Sancho, La cometa al vuelo y hallada, y me gustaría que nos contaras, ya que nos escuchan en otros lugares del mundo, sí, ¿qué es eso de Puente Palo? Cuéntanos un poco cómo nació ese proyecto, ¿qué es eso de Puente Palo? Nos ubicamos, tal vez, por dar pistas, en la calle de Triana, sí, en esa calle cantada por Tomás Morales, con los bazares de turcos, con, sí, esa incipiente modernidad en la ciudad atlántica, claro, y se juntan una serie de escritores y escritoras y se ponen a hacer una revista. Sí, yo me acuerdo que en los años 80 faltaban revistas. Revistas, vamos a llamarle, no elitistas, que tuviesen un cierto perfume de encuentro, de bar polo, porque en el puente Palo, que era un puente de madera que cruzaba el Guiniguada, que unía a Vegueta con Triana, allí existía un bar que se llamaba el Bar Polo, donde se reunían, curiosamente, los canarios, que los isleños que se dedicaban a la literatura, y también los actores o autores que venían o iban a América, que atracaban aquí en la isla, representaban algunas obras en el teatro, Pérez Galdós, no sé si era el Tirso de Molina en aquella época, no, ya creo que era el Pérez Galdós, y entonces se reunían allí actrices, actores, cantantes de ópera y tal, y entonces aprovechaban los lugareños para conocer las noticias del momento. Entonces, buscando el nombre, yo recuerdo que me puse una tarde Nubloteide, siempre buscando esa no pelea, ¿no? Provincial, esa unidad pese a lo que nos separa, que es el mar y los estilos. Y bueno, esa no me gustó mucho. Ahí al final dije, oye, Puente de Palo, le quité la D y lo uní, lo pegué, Puente Palo. Entonces Puente Palo es un puente de madera, pero que se convirtió de papel y de tinta, y era un puente por donde pasaba gente, donde pasó el Joglar, donde pasó Cortázar, donde pasó Lindsay Camp, que también lo pude entrevistar, donde pasaron poetas de aquí, poetas de allá, poetas de las islas, Sergio Domínguez Jaén, Ernesto Delgado Baudet, Antonio Puente, muchos que eran pibitos en aquella época de 19 años, 20 años, y que empezaban a pasar sus poemas por un lugar que tenía esa parte romántica y evocadora, y al mismo tiempo de encuentro y de compartir. Eso fue el espíritu de Puente Palo, que ahora se mantiene con Juan Tramún y María Jesús Alvarado, porque yo tomé otro viaje con el rinoceronte de Durero, pero a estas alturas de mi vida ya hago de vez en cuando una antología y tal, pero ahora me toca a mí un poco dedicarme a sacar mis libros y a no darme prisa, como me decía Saramago, gutit a gutit. De estos sitios. Mencionaste además, Juan Carlos, en esa inquietud efervesciente del escritor, varios referentes importantes. Sí. Ya Cortázar quedó ahí en el camino, José Saramago también, pero hay un libro tuyo también que creo que merece citarse, que es Manuel Vázquez Montalbán, En memoria. Ajá. Cuéntanos ese proyecto. Mi amigo Serafín Palazón es un fotógrafo que también compartimos piso en Madrid. Es hermano de Alfonso Palazón, uh-huh, con el que conecté con Cortázar. Ellos son de Murcia, son gente muy parecida a nosotros. Conectamos y me acuerdo que un día me llamó diciendo que Manolo había muerto. Y yo, ¿pero qué Manolo? Dice, Manuel Vázquez Montalbán. Y que iba a coger una guagua desde Madrid a Barcelona gracias a un escritor mexicano que le consiguió ir al funeral. Un periodista, perdón, mexicano. Y entonces se fue y desde que salió de Madrid hasta que llegó al funeral en la Universidad de Barcelona, estuvo sacando fotos donde aparecía Raimond, Cortázar, iba a decir, ojalá, a lo mejor estaba Cortázar por allí, cualquiera sabe, Saramago, Juan Manuel Serrat, los políticos del momento catalanes, tanto de izquierdas como de derecha, los lectores. Y yo al cabo de unos meses le pregunté a Serafín que si me podía enseñar aquellas fotos, y vi, las puse en el suelo en Madrid, y dijo, oye, esto es una historia, la historia de un fotógrafo que se despide de un escritor. Y le dije que, bueno, que en el Rinoceronte de Durero, mi editorial de aquel momento, pues podríamos hacer un libro en homenaje a Manuel Vázquez Montalbán, dentro del concepto, Samir, que te contaba de aquel niño del barrio, de otro escritor que se comprometió por la clase trabajadora, por los más necesitados, dentro de eso, del espacio que tenía entre novela y novela para denunciar las injusticias del momento. Y el que fuese un fotógrafo a despedirse de un escritor, pues me pareció otro componente romántico y llamativo en esta época de la imagen. Entonces le dije a Serafín que si él hacía el texto y de las fotos, y él me ofreció que los hiciera yo, que él me daba las fotos y que yo hiciera un poco el relato de lo que él vio. Entonces nada, yo aproveché la circunstancia, vi un cuento de la vida, de que el escritor, aunque muera, no muere. Aparecieron fotos de la gente que iba a despedirse de él, de los políticos, me metí con los políticos, hay un fragmento que digo que no sé por qué les crece tanto la nariz, ellos sabrán. En otros momentos pues aparece Raymond cantando, pero yo aproveché un mensaje de Raymond que le dice a Manolo que lo más religioso para él es ver un partido de fútbol y que pues, eso es lo más sagrado, ¿no? Y bueno, y de alguna manera me meto con ese poder eclesiástico que tanto daño sigue haciendo en muchos países y en muchos lugares. Bueno, pues aproveché ese momento y gracias al contacto con el escritor, el periodista mexicano, envié el libro una vez terminado a José Saramago por si nos hacía una pequeña anotación. Y al final, pues, el hombre le gustó la idea a Pilar del Río, que fue la que lo recibió el material, y me invitó a su casa, a Tías, y allí, bueno, hablé con él. En un principio no sabía qué hacer, y yo le pedí ayuda porque era una posibilidad de que el libro también pudiera viajar, el mensaje, ¿no? Y entonces, nada, me hizo el prólogo, un prólogo muy, muy breve, pero muy intenso. Y Serafín consiguió que también Aro Teclen nos hiciera el epílogo del libro, uh-huh. Que fue, como yo siempre digo, eso es lo mejor del libro, el prólogo y el epílogo. Y entonces con los dos abuelos esos tan comprometidos, sí, pues volamos con los dos abuelos a la feria de Guadalajara de México, nos dieron una ayuda al gobierno de Canarias y pudimos ir allí a presentar el libro en la feria de Guadalajara. Y yo siempre estaré muy agradecido, porque uno no es uno, uno es toda la gente también que te ayudó. Somos seres de circunstancias y hay seres en la vida que te ayudan a seguir el viaje. De hecho, yo le dije a Saramago que bueno, que a lo mejor me veía como oportunista, y él me dijo, no, esto es muy oportuno. Aunque en un principio el hombre no sabía y tal, y entonces, pues claro, porque yo soy como muy emotivo y tal. Entonces le enseñé la entrevista de Cortázar y eso también le abrió un poco el corazón. Se fue, curiosamente, el hombre estaba en pantalón corto regando ahí las flores en los matos de con sus perrillos, y me gustó esa cosa cotidiana que tuvo, y me pasó lo mismo que con Cortázar, y bueno, seguro que nada, ¿no? Y al cabo de una semana me envió ese material, y a Aro Teclen también le gustó mucho la idea y nos ayudó. Por eso te digo que a veces cuando, yo siempre digo que o nos salvamos juntos o no nos salvamos, ¿no? Desde luego que juntar inquietudes multiplica las expectativas de futuro. Claro. Y por eso estamos escuchando tus referencias anecdóticas en algunas vacas sagradas de la literatura internacional, sí. Pero tú te llevas en el zurrón de tus viajes a todos los poetas canarios que puedes. Ah, no, sí, lo tengo y claro. Y eso dice mucho de tu labor como embajador, por decirlo de alguna forma, por tu labor de acercar las orillas de nuestro archipiélago a todos los continentes. Ajá. ¿Y tú crees que en cualquier caso con esto del egoísmo individualista tan propio de la función de escritor, sí, es posible que rompamos las cadenas, que de todos modos, manteniendo siempre las, de alguna forma, personalidades particulares, es posible hacer piña en estos momentos de globalización económica, de deterioro medioambiental, de pérdida de dignidad en los hogares familiares con la crisis económica? ¿Hace, tú crees, cada vez más falta la literatura? Mira, yo lo que creo que el sistema capitalista ha explotado, ¿no? Y creo que necesitamos nuevas ideas, recuperar un socialismo humanista, un esfuerzo intelectual que venga no solamente de la clase académica, que yo creo que está muy petrificada en las universidades, forman parte de esa competitividad capitalista de alcanzar el máximo poder dentro de un estatus, ¿no? O dentro de una institución. Yo creo que tiene que haber otro lugar del pensamiento libre que imagine, como diría Nietzsche, vivir es inventar, que invente otra sociedad más justa para todos. Y eso tiene que venir del mundo de la cultura, del mundo del pensamiento, del mundo también de la literatura. Ojo, no es que la literatura se tenga que convertir en un panfleto. Yo creo que te he puesto dos ejemplos de Cortázar, de Vázquez Montalbán III y Saramago, que tenían esa capacidad de escribir la ficción y por otro lado comprometerse con los problemas fundamentales de su época. Entonces yo creo que si el escritor actual recupera sobre todo la dignidad de las palabras, porque las palabras, muchas palabras han perdido el verdadero significado. Ahora a un violador o a un ladrón del FMI se le dice presunto ladrón, por favor, es un ladrón, no es un presunto ladrón, es un ladrón. Es decir, cuando un trabajador cobra 800 euros al mes y un diputado con 7 años ya tiene la jubilación definitiva y al obrero se le pide que esté trabajando hasta los 67 años, eso es una injusticia, no una presunta injusticia, ¿no? Es decir, las palabras, ¿cómo pueden recuperar su sentido, su dignidad, si no es a través de los que las trabajan? Evidentemente, cada uno tiene que tomar una postura personal. No todos los escritores son políticos y hay escritores muy buenos que, por ejemplo, que son de derecha o han apoyado sistemas injustos políticos. Eso es lo complicado de la vida. Yo muchas veces no lo he entendido. Creo que Quevedo era horrible, tenía una personalidad muy fuerte, ¿no? Era un bandido casi, ¿no? Pero luego tú lees a Quevedo y dices, pero ¿por qué no es correlativo la inteligencia con la dignidad? No, muchas veces no, pero bueno, ese es el destino extraño y laberíntico a veces de la literatura, pero sí he hecho en falta escritores como Saviano, por ejemplo, en Italia, que se la juega, y sabes que o Salman Rushdie, ¿no? Son gente que pone en duda la cultura de su pueblo, pero no para machacarlo, sino para mejorarlo, ¿no? Porque hay mucha gente que se quiere adueñar de la voluntad popular, y ahí está la literatura, es la resistencia. Fíjate que Ernesto Sábato, aunque es un hombre también polémico en algunos aspectos, decía que solo los directores de cine alternativos que hacen películas baratas o escritores que escriben en pequeñas editoriales que a lo mejor no tienen mucha fama son la esperanza del mundo, del debate. No lo sé si me estoy liando con lo que te respondo, pero hay algo ahí que falta y yo creo que puede estar en la escritura, ¿no? En la escritura consciente. Desde luego, las tuyas son palabras comprometidas, tienen un eco solidario y creo que mantienen el pulso a la situación actual del mundo. Que como diría Mafalda, paren por favor que me quiero bajar. Me quiero bajar del mundo. Y es que precisamente Juan Carlos de Sancho, con tu labor como escritor, como dibujante, en tu parte profesional es curioso que te dediques precisamente a la pedagogía terapéutica, a dar clases de educación especial en un instituto tallense. Sí. Y digo que es curioso porque precisamente tu empeño transformador, tu ímpetu solidario, tus ganas de hacer cosas se compatibilizan perfectamente con esa labor que yo creo que no suele estar reconocida, ahora que están, los datos puestos sobre la mesa en la Consejería de Educación del Gobierno de Canarias, que tenemos la peor educación del Estado español, con unos niveles de fracaso escolar verdaderamente vergonzosos. Y tú estás ahí, dejándote el pellejo en las aulas, precisamente en una labor de pedagogía terapéutica que dice mucho. Sí, dice mucho de lo que nos falta, ¿no? Porque fíjate tú que yo trabajo en un barrio donde hay niños violentados, no niños violentos. Es decir, el fracaso no tiene que ver solo con la forma, la metodología o los contenidos que se dan. Hay un pedagogo hindú, que no recuerdo su nombre, que decía: los niños de hoy no son niños violentos, son niños violentados. Un niño violento, un niño que come mal, un niño que tiene a dos hermanos en el Salto del Negro, que ha visto a su abuelo traficar con cocaína o a su madre tener que dedicarse a un oficio que no entiende, niños que no le han hecho cosquillas nunca en la vida, niños que comen mal y a los que se les quita el comedor escolar porque dice el gobierno de Canarias que no hay dinero para un comedor escolar. No, esa educación es muy complicada porque el profesorado tiene que hacer labores de terapeuta, de segurita, de contención de violencia. Es muy difícil. Yo creo que cuando se haga un análisis del fracaso escolar en Canarias, es un fracaso también de la sociedad canaria, que ha estado en manos de elementos muy sospechosos en el aspecto de la gran riqueza que entra aquí, lo mal distribuida que está. La clase trabajadora canaria vive a veces en unas situaciones de pobreza, ya Cáritas lo ha dicho, que hay un nivel de pobreza impresionante, pero eso no sale en las estadísticas ni en los análisis cualitativos, no cuantitativos de la Consejería de Educación. Yo creo que hay que ser un poco más digno cuando se hace un análisis de ese tipo. Hay muchos niños necesitados, no solamente de afecto, sino también de cubrir sus necesidades básicas, como son una vivienda digna, una alimentación digna y que a sus familiares los atiendan con servicios sociales y a esos barrios que les den una infraestructura básica para que esos niños no vengan tan enfadados, porque son niños que vienen enfadados con la vida y primero los tienes que curar porque están heridos de amor, de desamor. Y eso no salen los discursos del Parlamento de Canarias. Es como si los políticos se hayan convertido en una clase aristocrática con BMW, con Audi, van a hoteles de lujo, están fuera de la realidad. Como diría Alonso Quesada, todo lo que se institucionaliza se idiotiza. Entonces, claro, los funcionarios se convierten también en seres obedientes por no perder el puesto de trabajo o porque temen cualquier cosa, pero también tiene que haber un debate social dentro de la enseñanza, porque no estamos trabajando solamente con contenidos, estamos trabajando con seres humanos. Bueno, ¿y qué decir tiene que en tus paseos intercontinentales la gente se da cuenta de que Canarias no solamente es sol y playa? ¿Cómo claro. fue esa experiencia de los 30 poetas en Buenos Aires? Adelántanos algo. Bueno, yo no me los pude llevar, me los llevé en papel porque tampoco había mucho dinero. Pero fíjate que yo estaba buscando lo que es el azar también, ¿no? Estaba buscando una serie de televisión que yo veía cuando pequeño, que era El túnel del tiempo, que eran unos personajes que se metían por un túnel y podrían terminar en el Egipto de los faraones o yo qué sé, o en Babilonia. Y a mí aquello me parecía fantástico. Y me encontré en internet, un poquito más abajo, La máquina del tiempo, revista de literatura. Entré y era una revista que llevaba Hernán Iznardi. Y bueno, me di cuenta que tenía un email, le contesté. Él sobre la marcha me contestó. Nos pusimos de acuerdo, empezamos a cartearnos, a hablar. Él se entusiasmó con la literatura de las islas. Y al final, yo fui un año antes a Buenos Aires a dar una conferencia sobre Cortázar y Vázquez Montalbán en el Centro Cultural de Corrientes, que Centro Cultural, ahora no me acuerdo su nombre. Yo creo que son el rato largo que llevo hablando contigo que se me va el baifo, como decimos los canarios. Pero bueno, allí conecté con él y entonces hicimos un libro con 30 poetas de la generación de los 60, 70 y 80. No generación de los años 60, sino los nacidos en los 60, 70 y 80. Y me atreví y la llamé a reunión de existencias para evitar antologías, que es como un poco más peligroso, porque si no sacas alguno en la antología, te puede quitar la palabra durante el resto de tu vida, ¿no? En esas cosas hay que buscar palabras diferentes y lo llamé a reunión de existencias. Y le dije a otros posibles antólogos que, bueno, hagan ustedes otra en el supuesto que yo me haya olvidado de alguno, ¿no? Pero fue genial porque lo presentamos también en la calle Corrientes y en el Centro Cultural Floreal Garini, y la verdad que fue impresionante el éxito que tuvo. Nos invitaron a radio, salimos en el periódico Clarín, me llamaron desde Montevideo familias de canarios que habían estado allí, inmigrantes, y fue una experiencia fantástica, la verdad que encantadora. Continuamos con Juan Carlos de Sancho. Aquí estamos con la cometa nueva echada al vuelo. Y decíamos antes que queríamos adentrarnos con nuestro compañero Juan Carlos de Sancho en El tren del infinito, que es una novela suya. Y como bien nos cuenta, es un tributo a la ruptura de cadenas que necesitan todos los isleños del mundo. El tren se convierte en el símbolo de un camino imaginario que lleva más allá de los límites físicos de la geografía insular. En este caso, Madeira. Porque claro, el libro está editado también en portugués. Alberga la locomotora de este texto, que en el paisaje fantástico de la literatura tiene su estación de salida en Canarias y como destino el infinito que todas las personas albergan. ¡Qué bonito! Eso fue lo que escribió. ¿De dónde? Lo escribió el editor. Y está en la contraportada del libro. Y bueno, yo... ¿De dónde salió la idea esta? Sí, resulta que suelo ir a Azores, a Madeira, a los coloquios internacionales de literatura desde el año 2005. La Macaronesia, ¿no? Tan sonada últimamente. Sí, que yo estoy en un proyecto con Urbano Betancourt en Azores, Antonio Fournier en Madeira, yo aquí en Canarias, y Leao López, que fue ministro de Cultura de Cabo Verde, en Cabo Verde. Y la idea nuestra es lanzar la literatura insular al mundo, ¿no? Desde la Macaronesia. Y bueno, la idea es hacer libros en común. Ahora mismo Urbano va a sacar un libro en Azores donde sale un texto mío. Antonio Fournier acaba de sacar un libro que se llama La Isla Portátil en Madeira, donde también hace una reflexión sobre mis pensamientos literarios, todo esto que te he ido contando a través de la entrevista. Y bueno, El Tren del Infinito fue una propuesta que nos hizo la Cámara Funchal, el Cabildo de Funchal. Eran los 500 años de la fundación de Funchal y invitaron como a 30 escritores de todo el mundo, tanto de América como de Europa, y de que le hiciéramos un cuento al tren que había en Madeira, que subía desde la bahía de Funchal al monte, que es la parte más alta. La peculiaridad del tren era que tenía solo un vagón y solo una locomotora, y la locomotora lo empujaba hacia arriba. Y luego ya cuando llegaba, lo bajaba, lo retenía y lo iba bajando. Bueno, para que te hagas una idea, Elmer Mendoza, que es el narconovelista, que le llaman, no por ser narco, sino porque él escribe sobre novela del narco. Elmer Mendoza, pues que es amigo mío, que lo he visto en los coloquios en México, pues él hizo un asesinato en el vagón, cosa que no me había dicho nada, pero me llamó la atención. Y a mí se me ocurrió, porque el tren lo van a rehabilitar, quieren rehabilitarlo otra vez y ponerlo en marcha, porque al principio del siglo venían los turistas con mucha capacidad económica, el trenecito llegaba hasta abajo, luego se descolgaba el vagón, con los caballos llegaban al puerto, recogían a los turistas, los subían arriba al monte, que aquello es una preciosidad. Bueno, pues a mí se me ocurrió, yo, ¿qué escribo yo? ¿Qué escribo yo? Pues nada, me encontré una leyenda que decía que si llegas a Funchal por la noche en barco, puedes ver la imagen probable del infinito. Y eso es de un arquitecto poeta de Madeira que se llama C. Barrias. Y me encantó porque, por lo visto, la imagen probable del infinito es que las luces de la bahía se unen con las del cielo si llegas por la noche en barco, creando un unicum, ¿no? Una imagen probable del infinito. Y yo dije, ya está, mi tren fue el que inventó ese infinito. O sea, que él bajó, cogió las luces y las subió para arriba, ¿no? Las subió al cielo negro, oscuro, y creó el infinito, que yo creo que es un poco la labor del escritor, llenar de luz la oscuridad del propio territorio que camina, ¿no? Y bueno, cada parada del tren es una duda, porque a veces dice el tren, ¿qué hago yo subiendo luces en vez de pasajeros, ¿no? Estaré loco, ¿no? ¿Por qué no me dedico a otras cosas, ¿no? Que es a veces lo que te pasa con la literatura. Yo, ¿por qué no me voy a pescar, yo qué sé, sardina, yo qué sé, a los riscos de Famara, ¿no? Pues no lo sé. Fue la sensación que tuve de que a veces en el camino de la literatura o en el camino de la vida tienes dudas, tienes tal, pero el tren siguió, subió y hubo un momento hasta que se paró y dijo, ¿qué hago ahora? Entonces decidió descansar hasta que tuviera un poco más de fuerza, ¿no? Y es una metáfora también del isleño, porque muchas veces creo que tenemos un pequeño hándicap, ¿no? Psicológico, y es que nos aislamos dentro de nosotros mismos, sufrimos. Eso me lo decía Urbano en Azores, y la palabra magua, Samir, es una palabra que la conocían los de Cabo Verde y los de Madeira y los de Azores. Y, oh, sí, magua, saudade, tristeza. Y yo le dije, sí, eso es algo que a veces tenemos y que nos paraliza. Y que al poder le interesa que estemos así con magua, ¿no? Porque entre más te quejas, menos te mueve. El pesimismo lleva al conformismo. Entonces, es una especie de rebelión también con esa actitud, ¿no? De decir, basta ya, somos un pueblo inteligente, los isleños tenemos como. Ahora que se habla del tercer ojo, ¿no? Yo creo que lo tenemos abierto desde hace siglos, lo que pasa es que no nos hemos dado cuenta. O sea, que tenemos un poder que va más allá de la isla, ¿no? La isla es como diría Urbano en Azores, una especie de plataforma circular de cultura, ¿no? Con poder, pero que, claro, las clases poderosas no han dejado sacarla a flote. Y es una rebelión de un tren chiquitito, porque él dice, ¿qué empresa más grande estoy haciendo con lo pequeñito que soy? Pero ¿qué más da? Lo importante no es el tamaño, ¿no, Samir? Desde luego. Y ganas tenemos ya de empezar a tocar los tambores de guerra. Para que entre nosotros dos, uno en cada isla, en fin, demos el mayor ruido posible. Oye, tú eres un tipo que ha hecho posible una fiesta en medio del desierto. Cuéntanos algo de ese premio de Ciudad de la Laguna en el año 85, en tu registro poético. Sí, bueno, una de las cosas que me encantó fue que lo ganó un canarión en Tenerife. Y bueno, eso fue genial porque yo no me lo esperaba. Nada, yo escribía en aquella época muy surrealistamente. Y bueno, la fiesta del desierto es otra metáfora, ¿no? Porque de alguna manera en el desierto, que es la propia vida, puedes montarte una fiesta, que es tu renacimiento, ¿no? Tu capacidad de no queja, como te decía antes, ¿no? La queja es la ruina. Entonces, yo me sentía en aquella época muy aislado, pero al mismo tiempo con ganas de hacer algo, ¿no? Y diferente. Y bueno, este fue mi reacción, el libro, ¿no? Ante esa situación un poco de aislamiento. A veces en la vida del escritor hay épocas como de poesía autobiográfica, y yo quise huir un poco de eso, porque si no te empalagas contigo mismo, yo dije, no, me lo voy a pasar bien. Un poco jugando con lo que Cortázar me comentaba en la entrevista, que decía que los escritores del siglo XXI o de las próximas generaciones deberían escribir también desde el placer de la escritura, no desde la nostalgia ni del aislamiento. Hay mucha gente que dice, no, yo cuando mejor escribo es cuando peor estoy. Yo dije, no, no, no, no, yo no voy a hacer eso. No voy a hacer eso porque si no, ese libro no lo volveré a leer en mi vida. Sí, pues desde luego. Y entonces la fiesta del desierto fue, bueno, en este desierto me voy a montar una fiesta, ¿no? Y eso es lo que he querido hacer toda mi vida, ¿no? Y 20 años después te plantas en el Confidal Sí. con eso de que ningún pájaro vuela donde el aire no existe. Oye, es verdad. 20 años después, y traes contigo de la mano a, yo creo que la mayoría de escritores de nuestra galería universal, Sí. para reflexionar sobre un espacio virgen como es esa playa del Confidal en la isleta y ante la incertidumbre de la llegada del cemento. Total. Ese libro fue una reacción. Yo le dije a Lucas de Sá, que es un dibujante maravilloso. Lucas es capaz de estar 2 meses en un bosque canario pintando un árbol, ¿no? Porque él dice que no, hay que estar ahí, ¿no? Ver los duendes que están dentro del bosque. Yo dije, bueno, con este me alío yo, ¿no? Y le dije, Lucas, vamos a hacerle un cuento al Confital, porque no tiene cuento, y si tiene cuento, al menos lo van a respetar, ¿no? Porque tiene cuento, es decir, si tú le haces un cuento al puerto de Granadilla, ¿no? Al no puerto, perdón, ¿no? Si tú le haces un cuento a la zona, a las algas, a las aulagas, a todo, ¿no? Pues de alguna manera le das un relato a la isla, le das un relato al lugar, y de alguna manera se protege. Y esa fue la idea nuestra, ¿no? De hacer un encuentro en el cogollo, en el corazón del Confital, donde venía Benito Pérez Galdós, César Manrique, Agustín Espinosa, Josefina de la Torre, Pino Ojeda, todos, ¿no? Durante un año estuve investigando lo que ellos pensaban de los caciques, del deterioro de la naturaleza por parte de los que tienen el poder de las decisiones. Hicimos un libro que fíjate que estoy muy contento porque lo acaban de traducir al italiano, Vaya. y en Génova se acaba de licenciar en traducción Jenny Scanata, una traductora de Génova, que vino aquí a la isla, lo encontró y ha hecho un trabajo de la insularidad a través de ese libro y a través de los autores que yo puse en el libro. Con lo cual, algo canario, algo isleño, algo de una isla ha trascendido universalmente hacia afuera, ¿no? Es decir, que también escribir sobre lo propio, el lugar, puede trascender, si también el mensaje, por supuesto, que tiene dentro es un mensaje universal, ¿no? Pero con las connotaciones nuestras de nuestra realidad concreta. Es un libro político, pero no panfletario. Es un libro donde Alonso Quesada, en concreto, dice algo así como: se puede ser una persona. Se puede ser en la ínsula un sinvergüenza sin dejar de ser una gran persona. Eso lo decía en 1911. Y claro, me di cuenta que eran casi todos republicanos. me di cuenta después, o a lo mejor me di cuenta, ¿no? Pero bueno, era gente comprometida. Yo ahora entiendo por qué los ningunearon y por qué nunca nos dieron a ese tipo de autores en nuestras clases, en los institutos. Los ningunearon, como ningunearon a Ortega y Gasset y a Unamuno en su momento, ¿no? Y se lo cepillaron, ¿no? O sea que aquí también la dictadura hizo estragos durante muchos años y creo que todavía lo están haciendo con los autores de aquí. Pues Juan Carlos de Sancho, vamos a ir recogiendo el hilo de la cometa. Hemos estado contigo de la mano de Manuel Vázquez Montalbán, José Saramago, Julio Cortázar, hemos cruzado el Puente Palo, hemos estado en Buenos Aires, mi madre, hemos hecho una fiesta en el desierto y acabamos en el confital dándonos un baño de salitre. Y todo eso en media, en una, bueno, yo no lo sé, la verdad que esto es mágico, las islas son mágicas, la verdad que espero no haber cansado a nuestros posibles, iba a decir lectores, fíjate, lectores de onda. Seguro, seguro que en adelante se echarán mano a tus antologías y ojalá, esa edición al italiano del Confital, sí, al igual que la edición al portugués del Tren del Infinito, llegue muy lejos. Sí, ojalá nuestros mensajes que salgan de las islas, fíjate que Eduard Glissante es un poeta de Martinica, habla de eso, ¿no? De que yo también creo en eso, que es la era de las islas, ¿no? No del individualismo, sino de la individualidad potente, del creer en uno mismo, pero no excesivamente en uno mismo, porque eso sería la vanidad en estado catatónico, ¿no? Pero sí en el poder de la palabra y en el poder de las islas, ¿no? En el mundo, ¿no? Ojalá cambiáramos el ancestro, porque hasta ahora hemos sido un pueblo dominado por el temor y por un concepto caciquil que a mí no me gusta en absoluto. Pues disfrutaremos del verano echando lecturas de la mano de Juan Carlos de Sancho. Ha sido un placer tenerte con nosotros en el programa, en esta revista radiofónica. Ajá, y también para mí, Samir. Y te quedas con la cometa nueva, llévala tan alto como sea. No, ten por seguro que este programa, cuando me lo envíes, yo lo enviaré también en esa red que hay en internet, y lo van a oír en México, en Argentina, en Italia, en Estados Unidos, en sitios donde hay gente que compartimos la vida y las ideas desde hace muchos años. Todos son islas, en el fondo. Sí, somos islas, sí. Hasta el planeta Tierra es una isla de la galaxia. Un abrazo fuerte, Juan Carlos de Sancho. Un abrazo, Samir, y gracias por contar conmigo, ¿vale? Gracias a ti, amigo. Un abrazo. Pues damos una despedida fraternal a nuestro amigo, al escritor, dibujante, antólogo, donde los haya, Juan Carlos de Sancho, desde la ciudad de Telde, en Las Palmas de Gran Canaria. Y como siempre, continúen con Haití en Radio Internacional. Tenemos, como siempre, a Héctor Martín en los mandos del programa, Nisa Santana en producción, Samir Delgado al micrófono, aquí en La Cometa Nueva.